cnqradio.com con notas exclusivas. Está en línea Laura Fidalgo. Laura, ¿cómo te va? Andrés Romero te saluda. Hola Andrés, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Pero muy bien, acá disfrutando de por suerte el fresco correntino. Está hermoso, que me dicen, mirá que va a ser 50 grados de calor y yo sufro, ahora estaba entrenando un poquito porque acá estoy comiendo, me atienden tan bien. Feliz de estar acá en Corrientes, la verdad que con Ángel y Jessy, que son dos personas, la verdad, muy buenas, muy buena madera y me siento como en familia. La verdad que estoy muy contenta y un poco que salgo de la locura de Buenos Aires. Claro. Le decía, llego acá y es como un feng shui. Claro. Bajo obligatoriamente 5 cambios, no hay manera de alterarme, ¿viste? Uh-huh. Entonces, quieras o no, estoy también preparando, que hoy mismo voy a ensayar, que viene Lucas Garcilaso, que él vive en Chaco, uh-huh, y viene acá para Corrientes para ensayar en el Vera, porque también el miércoles ahí se inaugura la plaza que está al lado del Teatro Colón. Claro, claro. Entonces, claro, es una inauguración con la gente del gobierno de la ciudad de allá, entonces hago la apertura yo. En realidad, llegué el lunes, pero parece que le decía a Jessica que estoy hace una semana, porque fue tan intenso el día que llegué. Viste que estuvimos juntos en la maratón, que fue maravilloso, que Ángel Rodríguez, la verdad, es tan carismático y tan cuidadoso con la gente, y aparte los premios que dábamos, de la Universidad de la Cuenca, que dio, que la verdad, como siempre digo, y le decía a Ángel y a Jessy, si realmente estaríamos todos más unidos, todo funcionaría tan bien, ¿viste? Yo pienso que a veces, hoy por hoy, como vienen todos los chicos, más los adolescentes, que no hay pasión o responsabilidad tanto por el trabajo, por el estudio, no todos, ¿no? Pero viste que está medio raro eso. Sí, la verdad sí, pero tu paso por Corrientes igual fue muy saludable, insisto, arrancando con el tema de la maratón y demás. Hay también una conferencia de prensa en la Universidad de la Cuenca del Plata justamente, y me dijeron, mira que no puedo adelantar nada, pero algo no puedo adelantar de qué es lo que va a pasar mañana, Laura. Y mira, a ver si vos, algún poquito que imaginen, yo allá en Buenos Aires tengo 4 escuelas. Exactamente. Mi intención es expandirme por mi país que amo. Ya está, con eso te mandé un caminito, te una fichita. Mañana lo voy a hablar mejor, porque dije, Ángel me dice, decilo y no lo diga. Entonces mejor lo conservo un poquito. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.